Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas oyentes. Gracias por acompañarnos en el noticiario Zona Cultura. Hoy es jueves 8 de enero de 2018. Se va terminando ya la semana. Queremos decirles que en Quito hay ligeras lloviznas en cuanto al sector del valle. Pudimos venir acompañado de esa lluvia, un poco ligera. Con esto queremos decirles a ustedes, amigos, que siempre la calzada se pone húmeda y por lo tanto les invitamos a quienes están tras del volante, a los choferes, a manejar con precaución. Quito amanece con una temperatura de 10 grados, habrá una máxima de 17, una mínima de 10, neblina, intensa neblina también, y hay probables lluvias de en 30%. Con esto les invitamos, amigos, amigas, también a recordarles rápidamente para qué dígitos es pico y placa el día de hoy que no pueden ingresar al perímetro urbano de la capital. Tome las precauciones, Darío. Por supuesto, buenos días, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a nuestro informativo número 27 de este, el día jueves 7 de febrero. El día de hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sea... Dígito 7, Darío, 8. 8 de febrero, perdón. Sí, el día de hoy no pueden circular los automotores cuyo último dígito en su placa sean 7 y 8. Esto corre, va desde las 7 de la mañana hasta las 9 horas con 30. En la tarde se repite 16 horas hasta las 19 horas con 30. Siempre les recordamos el perímetro urbano donde se aplica la medida. Está delimitado por la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Así que a tomar precauciones, los automotores con el último dígito en su placa 7 y 8 tienen esa medida, pico y placa para ellos. 7 de la mañana y 3 minutos, queremos recordarles adicionalmente con lo que tú señalabas, Laura, el clima en la ciudad de Quito está bastante frío. El INAMI ha pronosticado que las lluvias se mantendrán y también habrá tormentas eléctricas, así que les recordamos que debe tomar las precauciones en el caso de las tormentas eléctricas. Evite resguardarse bajo un árbol en lugares amplios también y sobre todo utilizar paraguas con punta de metal en esos casos. También en cuanto al tránsito tenemos novedades. La Agencia Metropolitana de Tránsito nos dice, precaución, caída de 2 árboles sobre la vía en el sector de Zambisa en la Eloy Alfaro. Eso está en el Inca y también en el intercambiador. Debido a este percance podemos observar en las imágenes que está cerrado un carril, es el carril en el sentido Quito, Simón Bolívar, personal operativo se encuentra en el punto. Esta información para que usted tenga todos los datos sobre la movilidad en la ciudad de Quito. Y bueno, nos vamos a ver qué nos dice con 911 Quito. En cuanto a su perímetro, Napo, Pichincha y Orellana, las vías se encuentran habilitadas a excepción. Kilómetro 71 de la vía Aloac Santo Domingo. Recuerde que solamente hay un paso, un solo carril. Por lo tanto, pues ahí usted tiene que bajar la velocidad y atenerse también a ese llamado de quienes están construyendo ese espacio para que si pasa el que va desde Quito o viceversa desde Santo Domingo. Por acá tenemos información también, atención, obras públicas, dice, si bien es cierto, no es del perímetro de Quito ni de Pichincha, sino de Gualaceo. Esto les comentamos por si acaso usted vaya a viajar por este sector. Hoy, a partir de las 13 horas hasta las 18 horas, habrá restricción parcial del tráfico en la vía Descanso Gualaceo en el sector del Tahual, en el kilómetro 1, por trabajos de bacheo emergente en la vía. Habrá paso parcial. Tome vías alternas, esto en el Azuay. Vamos hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, quienes indican que el clima y la visibilidad están aptos para las operaciones. Con esto, mis amigos, con nosotros... No sé, Laura, si tienes información sobre... las vías en el... Entre la frontera Imbabura, Carchi, hasta ayer teníamos novedades, teníamos alguna carretera por ahí, ¿la tenemos? Vamos a ver si es que la buscamos rápidamente y si es que se puede visibilizar en ECU 911 a Ibarra, ¿no? E Imbabura, Carchi. Imbabura. Vamos a ver si es que lo tenemos por acá. Si es que se puede visibilizar y si no, durante el transcurso de los días, de esta jornada, nosotros les estaremos comunicando de esta situación que tú nos acabas de mencionar. Bueno, más adelante les presentamos la información. Ya tenemos 7:06, momento para que preste mucha atención a la información que les daremos en estos 120 minutos. Titulares en Zona Cultura. Imbabura promociona un carnaval con raíces culturales. El segundo concurso de microrrelatos María José Cardona Peraza cierra la convocatoria el 1 de marzo de este año. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 determinó factores de riesgo en los bienes inmuebles patrimoniales de Zaruma. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana de El Oro realizan un tributo al grupo Oreja de Van Gogh. Servio Tulio Moreno, padre del presidente Lenín Moreno Garcés, recibirá esta tarde la investidura honoris causa en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El movimiento de danza, teatro, ensayo muestra realiza su tercera presentación en primer nivel de teatro. El cineasta Cristian León participó en la charla Cine Nacionalista versus Cine Postnacional. Extensión Cultural de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe participa en los festejos por carnaval. El feriado de carnaval, disfrute lo bueno, bonito y barato con los lugares escondidos que tiene el Valle de los Chillos. Ahora la calle de las Siete Cruces es peatonal. Amor finos y tradición oral en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Y en el ámbito internacional, Guatemala, país invitado de honor en la Feria del Libro Dominicana 2018 y más notas del mundo. A partir de las 8 de la mañana, en nuestro espacio de opinión y entrevista, contaremos con quién, Darío. Hoy estaremos con la actriz María Beatriz Vergara, actriz y tallerista, quien nos acompañará en este día para contar detalles sobre la obra denominada Mujeres de Boca Grande, que se presenta desde hoy en la Casa Toledo. También estaremos a través de un contacto telefónico con el director de la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbío, Efrén Gómez. Con él vamos a hablar sobre el proyecto de la Ley Orgánica de Circunscripción Territorial Especial Amazónica, así como también las actividades de este núcleo. Y al cierre estaremos junto a Jaime Rosero, realizador de la película Obscuridad. Conoceremos detalles sobre esta producción. Y cuando son las 7 de la mañana con 10 minutos, nos vamos ya con el detalle de la información. En el país. Así es, efectivamente nos vamos ya con el país. Identidad, raíces ancestrales y producción textil son los principales atractivos del Carnaval Imbabura 2018. Faltan pocos días para que todo el Ecuador se ponga en modo feriado. La prefectura de Imbabura y sus distintos gobiernos locales han preparado una extensa agenda de actividades para que imbabureños y foráneos conozcan sus atractivos naturales, culturales y por supuesto gastronómicos de la provincia en su Carnaval Imbabura 2018. Una de las principales actividades que llaman más la atención de la provincia es el conocido Pauca Raimi. María Gabriela Jaramillo, viceprefecta de Imbabura, recuerda la importancia de esta fiesta. La verdad es que el Pauca Raimi es una fiesta andina, es una de las cuatro fiestas principales que dentro de la cosmovisión andina se celebran en la provincia de Imbabura. Ellos celebran el Pauca Raimi, que es un encuentro deportivo en donde vienen todos los compañeros indígenas que han viajado a otros países y se reencuentran con su familia. Es la fiesta de florecimiento y del reencuentro. Bueno, yo creo que el Pauca Raimi es lo que es ahora por toda su gente, ¿no? La verdad es que las instituciones, la verdad es que ponemos un granito de arena nada más, pero en realidad tiene un éxito por toda la capacidad organizativa de quienes conforman y desarrollan y lo han venido haciendo durante 80 años. Considerando la alta diversidad cultural de la provincia, la oferta es vasta. Tienen de todo para todos los gustos, así lo señala Pablo Jurado, prefecto de Imbabura. Hoy estamos en el Pauca Raimi, en el mundo indígena de Otavalo particularmente, coincide con los carnavales también y nos vamos adentrando obviamente hacia Cotacachi, hacia Urcuquí, hacia Tuctaqui, hacia la ciudad de Ibarra y Pimampiro. Están los carnavales al borde del río Chota y al borde del río Mira, ubicados en el Juncal, en el Chota y en Salinas. Imbabura, al estar conformado por las culturas indígena, afro, agua y mestiza, han elaborado una extensa agenda de actividades que desde el 10 al 13 de febrero esperan la visita de cerca de 180.000 turistas en los carnavales de los ríos Tahuando, Mira, así como actividades en Yahuarcocha, Coangue, Palenque, Salinas, Ambuquí, Peguche, Tío, Carnaval del Sol, Urcuquí, Olas del Río y mucho más, todos esparcidos en sus seis cantones. Cabe destacar la atractiva presentación de Julián Marley en el Pauca Raimi a ser el 10 de febrero en la ciudad de Otavalo. Seguimos con más información acá en el noticiario de Zona Cultura. Les recordamos a ustedes que este espacio informativo es retransmitido en la página de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es, a la vez que le hacemos la convocatoria para que usted haga uso de este espacio, de espacio netamente cultural, espacio que se genera aquí en los estudios de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 100.9 y 940 AM, para que usted llame, marque 2220-96 a partir de las 7:30 de la mañana y comparta con nosotros la información que se genera en cada uno de esos espacios del actor, del gestor cultural, de los comités barriales, de todos esos espacios que se dedican al arte y la cultura. 7:14 nos vamos con algo que seguramente le interesará a todas aquellas personas amantes de la literatura. La Universidad Popular Dos Hermanas ha puesto en marcha el segundo concurso de microrrelatos José Cardona Peraza en fomento de la creación literaria y la promoción cultural de la ciudad. Este concurso ha abierto su convocatoria para mayores de 16 años, sin importar su nacionalidad, que presente obras de tema libre, con un máximo de 3 microrrelatos por persona. El texto deberá estar escrito en castellano. sin pasar de 150 palabras de extensión, no incluyendo el título y con un tamaño de letra 12 arial, que deberá ir firmado con el seudónimo del autor o autora. Los relatos presentados deberán ser una historia original e inédita, así como no tiene que haber recibido previamente ningún premio en otro concurso o certamen nacional o internacional. Por cada microrrelato deberá presentarse un sobre con un seudónimo y título escritos en él y en su interior los datos personales del autor o autora. Esto debe ser entregado a la siguiente dirección: Edificio Huerta de la Princesa, Dos Hermanas, en el horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. El plazo de presentación de los relatos finalizará el día 1 de marzo de este año a las 2 de la tarde. El jurado seleccionará 3 de los relatos presentados que corresponderán a un primer premio. El jurado podrá declarar desierto cualquiera de los premios si considera que ninguna de las obras presentadas reúne la calidad necesaria. Se concederá un primer premio dotado de 300 euros más un diploma. Los relatos ganadores serán publicados en la revista anual de la Universidad Popular, siempre que se edite. Ahí tenemos la invitación para todos esos artistas de la palabra para que sean parte de este el segundo concurso de microrrelatos José Cardona Peraza. Avanzamos, como avanza el tiempo, nos vamos con más de información. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7, luego de haber inspeccionado y evaluado los 209 bienes inmuebles con valor patrimonial existentes en la ciudad de Zamora, cantón de la provincia de El Oro, determinó que existen factores de riesgo antrópico y natural que están afectando los recursos patrimoniales de la zona. Los factores de riesgo antrópico que se llegaron a identificar en los recorridos realizados por el equipo técnico multidisciplinario tienen relación directa con actividad minera legal e ilegal, malas intervenciones en los inmuebles, problemas a nivel de instalaciones eléctricas de agua potable y alcantarillado, entre los más recurrentes. Asimismo, como factor de riesgo natural, se identificó a hundimientos y corrimientos de suelo, procesos de erosión y sedimentación, entre los que representan un mayor riesgo para el patrimonio edificado y las manifestaciones de tipo patrimonial asociadas a estos bienes. Giovanna Jaramillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7, informó que los resultados de todo el trabajo realizado por el Instituto en Zaruma fue presentado a las autoridades municipales y otras entidades que están trabajando en la problemática. Todos estos inmuebles están en una zona de riesgo, porque justamente cómo funciona el suelo y el subsuelo es justamente a través de reacciones mecánicas. Entonces allí va la respuesta a su pregunta. Con esta información nosotros, que sirve de base, la Secretaría de Riesgos, INEGEM, el GAD municipal, es decir, las instituciones a las cuales les corresponde, de acuerdo a estos comités que se han organizado, deberán tomar las medidas y acciones respectivas. Nosotros lo que estamos dando como ente asesor que somos son los insumos en la parte patrimonial para la toma de decisiones. Obviamente se solicita, por ejemplo, sobre todo que se respete el área de exclusión minera. No puede darse ni seguirse facilitando la actividad minera sobre esta área de exclusión. Cabe resaltar que entre los productos generados del trabajo del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 que se han elaborado son 209 fichas que corresponde a cada bien inventariado en el que se desarrolla el estado de conservación del inmueble, identificando las patologías presentes y factores de riesgo a los que están expuestos. Para facilitar la gestión de la información levantada en el campo por el Instituto, se generó cartografías temáticas que permiten identificar de forma global la problemática y la vulnerabilidad de los bienes inmuebles patrimoniales. Giovanna Jaramillo igualmente aprovechó este espacio para hacer un llamado a la población y a las autoridades. Yo quiero primero felicitar, porque siempre que hemos estado allí en Jaruma hemos podido reconocer todo el amor que tiene la ciudadanía por Jaruma. Es una población que siempre ha estado orgullosa de los valores culturales, patrimoniales que existen en ese territorio. Yo creo que es importantísimo que en estos momentos haya la voluntad de la ciudadanía, primero en adaptar las medidas de seguridad que las instituciones lo vayan dando. Teníamos conocimiento nosotros de que muchas de las veces se notificó de que salieran cuando se iba a hacer especialmente los trabajos en el socavón, y entiendo que uno está arraigado a su vivienda, no a su lugar, pero hay que un poquito ceder y permitir que esa seguridad se pueda dar por parte de las instituciones encargadas. También creo que es importante que cuidemos nuestros bienes inmuebles. A veces se requiere de una pequeña acción de limpiar las cubiertas, de limpiar las bajantes de agua, etcétera, ¿no? Para este año, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural ha previsto en su planificación anual el monitoreo permanente de los bienes patrimoniales, poniendo especial atención en inmuebles emblemáticos de la ciudad, como son la Iglesia Matriz de Jaruma, el Hospital de la Medalla Milagrosa, el Club Trébol, entre otros. Fuente, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7. Zamora linda, vista rodeada de cordilleras y verdes prados. Zamora linda. En la casa. Vamos ya con la Casa de la Cultura y sus diferentes actividades. Aquí les presentamos toda la información de la sede nacional y de sus núcleos provinciales. Y arrancamos con los núcleos, nos vamos hasta el litoral ecuatoriano, en donde un grupo de jóvenes músicos guayaquileños y orenses unen sus talentos para rendir un tributo a la Oreja de Van Gogh, mediante un recorrido musical que cuenta la historia, éxitos y discografía de esta banda. El encuentro musical tendrá lugar en el Teatro Público Alejandro Campo Verde Andrade de la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, ubicado en el Cantón Pasaje, el próximo viernes 23 de febrero a partir de las 8 de la noche. La Oreja de Van Gogh es una agrupación española considerada como una de las mejores bandas de pop en español. Tiene una larga trayectoria, aún vigente en los escenarios del mundo, conquistando cada vez más seguidores. El pianista Félix Javier Marín León, coordinador del grupo, dijo a Zona Cultura el porqué de la motivación de hacer este concierto que estará en Machala y en el Cantón Pasaje. Porque es una banda que hemos crecido con esa banda, que la hemos escuchado desde que éramos pequeños. Yo recuerdo que el primer disco que tuve de ellos fue en el año 2000, que para ellos fue su segundo disco, el segundo disco de estudio que sacaron, que se llamó El Viaje de Copperpot. Y lo recuerdo también que estaba en la ciudad de Quito y allá adquirí el disco de esta banda. Entonces, muchas generaciones han crecido con esta banda. Actualmente sigue conquistando a nuevas generaciones, porque sigue todavía en los escenarios internacionales. Los encargados de realizar este homenaje son Diego Andrés Bedón, Elvira Emperatriz, Juan Andrés Farías Mesa, Cristina Hernández y Félix Javier Marín León. Y dentro de este espacio habrá un interludio con danza con una de las mejores exponentes del país, Caterine Ramos, desde Quito. Las entradas están disponibles en el Teatro Público de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en el Cantón Pasaje, que está ubicado en la calle Machala, Bolívar y Avenida Azuay, y en Machala, en el primer piso de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El Oro. Es Este grupo de artistas tiene planificado para el mes de marzo realizar un homenaje a Máxima Mejía en el muelle de cabotaje que está ubicado en Puerto Bolívar de la ciudad de Machala. Cabe destacar que la integrante de este grupo, Cristina Hernández, que rendirá este homenaje, es la nieta de este ícono de la música ecuatoriana como es Máxima Mejía. Rendida y solitaria, me encaminé hasta el templo. Siete de la mañana con 25 minutos, 7:25 en todo el territorio continental ecuatoriano, una hora menos en Galápagos. La muestra escénica Movimiento Danza Teatro Ensayo desarrolló su tercera presentación ayer en horas de la tarde en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este grupo recopiló lo mejor de los nuevos personajes que integran su colectivo de danza. La temática diferente nos cuenta el maestro Antonio Ordóñez. Alex Mora acompañó al evento y nos presenta el siguiente informe. El Teatro Ensayo y la Escuela de Formación del Actor presentaron muestra escénica de los estudiantes de los tres niveles este pasado miércoles 7 de febrero. En la sala del Teatro Ensayo, el primer nivel, bajo la coordinación de Jimmy Paredes, preparó una demostración del movimiento natural, parte de una exposición mental y física para disfrutar en escena. Relajación, atención y concentración que llevan al cuerpo del actor a buscar naturalidad y organización. Esta muestra nos da la sensación de un cuerpo predispuesto para lograr un lenguaje escénico real. El grupo Teatro Ensayo, dirigido por el maestro José Ignacio Donoso y por Alejandra Núñez, parte de la Escuela de Formación del Actor, presentaron ayer a los chicos de primer nivel de actuación. Ellos cerraron el quimestre de actuación. Con el tema se buscaba alcanzar soltura e iniciativa, además de un proceso de improvisación e improvisación libre. Zona Cultura acompañó el evento. Dialogamos con el maestro José Ignacio Donoso, director del primer nivel de Teatro Ensayo Baile. Él destaca cuál es el valor que tienen estos talleres. Es un día equivalente a una graduación, en realidad. Es la primera vez que los estudiantes de primer nivel de actuación se enfrentan a un público en un escenario real, en circunstancias reales. Este es un gran día para todos. Estamos muy contentos, súper alegres, y esperamos que el resultado de 5 meses de arduo, de fuerte trabajo, se muestre y se transparente hacia el público que está presente. Dentro de estos meses de preparación, el maestro Donoso imparte consejos que van más allá de lo profesional. Es un trabajo que nunca termina. Una vez que nosotros empezamos, nunca dejamos de aprender. Creo que lo más importante de esto es que, a pesar de que trabajamos la parte técnica, a pesar de que trabajamos con gran énfasis lo profesional, las destrezas del actor, el factor fundamental es que seamos primero personas. De su parte, la segunda guía y profesora de este grupo, Alejandra Núñez, nos detalla la preparación de los chicos dentro de las muestras y en la preparación estelar del día de ayer. Ha comenzado ya hace una semana. Empezó con las muestras de historia, en la que participaron los tres niveles de la escuela. Asimismo, se dio la muestra de movimiento, en la que también participaron los tres niveles. Hubo ya también una muestra de voz del segundo nivel, que se hizo con monólogos. Y en esta ocasión, pues estamos con los chicos de primer nivel, que van a presentar una muestra del trabajo de estos 5 meses, que recoge improvisaciones que ellos han hecho y textos que ellos han ido creando a partir de lo que han ido aprendiendo. Sara González, estudiante de la Escuela de Formación de Actores, resalta en qué papel y cuánto influye el trabajo con sus compañeros y profesores. Es un trabajo excelente de compañerismo. Primero es una adaptación de conocernos todos poco a poco, luego de ir teniendo más confianza con el profesor, la profesora, y posterior a eso es como que nos expandimos más en el sentido de conocimiento y en expresiones. Es un ambiente excelente, súper chévere, porque siempre uno se va a ir dando la mano, nunca nadie está solo. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Vamos con más información. En este caso queremos recordarles sobre la movilidad en la ciudad de Quito. La AMT nos permite ingresar a ver imágenes sobre cómo está la ciudad, y en el sector de la Simón Bolívar, en el lado oriental de la capital, tenemos alta presencia de neblina y calzada mojada en esa carretera. Así que baje la velocidad, tenga precaución con el automotor que esté al frente de usted, incremente esa distancia y respete la señalética tanto horizontal como vertical. 7:29, desfiles, carrozas alegóricas, música, baile y mucha diversión le espera al turista en el carnaval del cantón Nangaritza, en la provincia de Zamora, Chinchipe. A continuación le contamos lo que podrá ver, lo que usted podrá ver acá. Junto a la Municipalidad del Cantón Nangaritza, la extensión cultural de ese cantón de la Casa de la Cultura Núcleo de Zamora Chinchipe participa de los festejos que se desarrollarán en aquella localidad amazónica con motivo de las fiestas de carnaval. Hilario Chinín Quesada, coordinador de la mencionada extensión cultural, nos comenta sobre estas festividades y acerca de la participación de la entidad cultural en las mismas. ¿Cómo se nos avecina ya los carnavales? En coordinación, lógicamente, con la Municipalidad del Cantón Nangaritza y son las juntas parroquiales de Surmi y Nuevo Paraíso, hemos estado incentivando un poquito también el asunto de las 10 comparsas relacionadas con carnaval. Sí, nosotros ahí formamos parte, ayudamos a organizar, somos parte, por ejemplo, colaboramos con la parte de los jurados, bases, también ayudamos ahí a coordinar las bases con el Departamento Cultural de la Municipalidad. Está al frente el ingeniero Euler Belezaca, que él es miembro de la extensión cultural, pero también ahorita se está trabajando dentro del Departamento de Cultura de la Municipalidad, entonces se facilita ahí la coordinación en este sentido. El funcionario también nos informa acerca de las próximas actividades que desarrollará la extensión cultural en el cantón. Por ejemplo, estamos nosotros este rato ya preocupados y preparando el cuarto festival de la Chonta y la Culebra, que es un festival propio de acá de la Amazonía, en donde participan grupos de danza, pero con danzas específicamente relacionadas a la fiesta de la Chonta y a la fiesta de la Culebra, que es una fiesta autóctona del pueblo Shuar, pero que se abre el concurso a nivel general. Pueden participar grupos mestizos, saraguros, shuar, afros, no importa, pero tienen que bailar danza shuar. Esa es la particularidad. Aquí tenemos previsto también hacer algunos simposios con algunas instituciones. La fecha de la Chonta y la Culebra normalmente se lo hace el último viernes y sábado del mes de abril. Nangaritza es un cantón que le debe su nombre a la presencia del majestuoso río del mismo nombre, que atraviesa el cantón de sur a norte. Se encuentra rodeado por los cantones Paquilla, Centinela del Cóndor, Zamora y Palanda. Al este limita con el departamento peruano de Amazonas por medio de la cordillera del Cóndor. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Seguimos acá en el noticiario Zona Cultura. Queremos hacerle la invitación porque ya usted en este instante puede marcar al 2220-966 y compartir con nosotros la información cultural. Haga uso de este espacio que lo abrimos para especialmente para usted, para que exista esa participación ciudadana. Nos separamos por un instante. Ya regresamos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja 10 Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Montañas, flores y bosques, de Luis Milingalli en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición que nos muestra la preocupación del pintor por la desaparición de los bosques, árboles y flores, a la vez que hace un llamado para que la ciudadanía cuide el ecosistema. Esta exposición la puede visitar del 14 de febrero al 4 de marzo de este año. De lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde. Entrada libre. Te esperamos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Avanzamos con la información. Esta tarde, a partir de las 17 horas, la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana recibe a Servio Tulio Moreno, exdiputado, senador y con una amplia trayectoria como profesor en distintas áreas. Hoy recibirá la investidura honoris causa en presencia de su hijo, el presidente de la República, Lenín Moreno Garcés. A continuación, Alex Mora nos cuenta más. Servio Tulio Moreno Aldaz fue senador, diputado, vicealcalde del Tena, director nacional de alfabetización y representante del Ecuador en varios congresos. Participó en encuentros con el fin de buscar soluciones para erradicar el analfabetismo en nuestro país. El profesor Servio Moreno trabajó desde los años 60 con una intensa movilización de toda la sociedad, con una visión estratégica de un Estado que quería enlazar a la educación con el desarrollo. Estructuró además proyectos de alfabetización con el fin de mejorar condiciones de trabajo y superar así la pobreza. Se capacitó a cientos de clases y soldados dentro del conocimiento de las áreas técnicas de alfabetización. Era una alegría ver a los maestros del taller enseñando actividades de trabajo artesanal, zapatería, sastrería, mecánica, agricultura, entre otros. Así destacaba su trabajo en esa época, Servio Moreno. Por todos estos motivos, el colectivo político CERTMA y el Instituto Mexicano de Líderes de Excelencia, IMELE, ofrecerán esta tarde, a partir de las 17 horas en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un reconocimiento a su trayectoria bajo la investidura de un honoris causa. El homenajeado, en diálogo con AGTV de Napo y el noticiero Telediario, puntualiza cuáles son sus ejes de vida. Dios nos ha protegido y nos ha dado hasta lo que no hemos pensado. Yo no pensé ser diputado, senador de la Amazonía, vicealcalde, gobernador, director nacional de educación, pero fruto de que es de la experiencia que obtuve aquí en la Amazonía, porque recogí esas experiencias que eran, que abonaban a mi propósito de formación, darle categoría y profundidad al pensamiento y al sentimiento ciudadano. Este profesor laico llegó a Puerto Napo para desarrollar su actividad junto con los misioneros religiosos y entenderse así con la misión de alfabetizar. No compartían conmigo, yo era profesor laico, ni la misión tampoco, porque en ese entonces consideraba laicismo enemigo de Jesús, de la fe, de Dios. Entonces nos entendimos con la misión josefina, con Monseñor Spiller, de que yo soy laico porque cabalmente mi función es respetar todo credo político y credo religioso. Ahí no se enseña nada de esto, esto es cuestión del hogar y de la sociedad. Adentrarse a la interna de la selva y educar en la Amazonía destaca el poder sabio que tiene la naturaleza. Yo vengo acá a Altena y me siento como revivir. Revive mi vida y por eso quizás te muestro una gran energía, como que efectivamente no me han pasado los años. Y no es que me han pasado, sino que esta naturaleza, esta sabia naturaleza, me ha dado la energía que tengo para sobrevivir, porque son 90 años los que estoy sintiendo. Para amar a los demás hay que amarse a uno mismo. Esta es una de las frases que más resalta a don Servio Tulio Moreno. Son 90 años los que estoy sintiendo, 90 años que lo estamos pasando, pero con la fe, porque soy un hombre de principios, soy católico, con la fe en Dios y con el amor a mi familia. El presidente de la República del Ecuador, licenciado Lenín Moreno Garcés, asistirá como invitado de honor a este evento, en conjunto con el presidente de nuestra institución, Camilo Restrepo Guzmán. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mor. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Acabamos ya de recibir la primera llamada a este espacio de Contacto Ciudadano a través del 2220-966. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Margarita Zambrano, trabajo en el Centro Cultural Eduardo Kingman. Muy buenos días, usted tiene información que compartir con nuestra audiencia. Tenga la bondad, sí. Adelante. Nosotros estamos con la segunda Feria de Emprendedores Culturales, este 17 y 18 de febrero del 2018. Quería invitar a toda la ciudadanía que nos visiten en el Centro Cultural Eduardo Kingman. ¿Qué nomás van a tener estos días, por favor, a ver si lo podemos detallar? Tenemos muchos emprendimientos de todo el sector del Valle de los Chillos, de sus alrededores. Hablamos de emprendimientos, ¿a qué hacemos referencia? Mermeladas. Mermeladas, tejidos, cuestiones de restauración en madera, tenemos los vitrales mandalas y muchos emprendimientos más, tejidos, aretes, joyas, cuestiones también de gastronomía. ¿Esto va a estar dentro del Museo Eduardo Kingman? Dentro del museo, sí, del Centro Cultural Eduardo Kingman. Centro Cultural. Estos emprendedores que van a participar, ¿cuántos son? Están más o menos aproximadamente unos 26 emprendedores. ¿Todos son del Valle o vienen de otros lugares? Del Valle específicamente y de Quito, fuera de la periferia del Valle. Vamos a repetir nuevamente los días. 17 y 18 de febrero del 2018. ¿De qué hora a qué hora? Desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Perfecto. Queremos agradecerle a usted, Margarita. Gracias por estar atenta al noticiario de Zona Cultura. Muchas gracias. Nosotros nos apoyan un montón ustedes. Muchísimas gracias. Recuerden, amigos, amigas, 17 y 18 en la Fundación Centro Cultural. Eduardo Kingman. Ajá. Va a estar presente varios emprendimientos, 26 emprendedores que estarán para compartir pues con ustedes y además que puedan darse cita a la ciudadanía a conocer el trabajo que vienen realizando. Darío, ¿tú tienes una pregunta? Sí, buenos días, señora Margarita. Darío les saluda. ¿Dónde se encuentra? ¿Entra ubicado el Centro Cultural para las personas? Sí. A veces tenemos dudas. Claro, desde luego. Estamos en el Parque de San Rafael, en la calle A. Dávila y Puerto Viejo. A. Dávila y Puerto Viejo. ¿Alguna Ajá. referencia? Diagonal a la entrada del San Luis. Ya, perfecto. Ahí podemos observar. El Centro Cultural es la antigua casa del pintor, ¿verdad? Sí, es la casa del la antigua casa del maestro Eduardo Kidman. Y al interior de esto, ¿qué es lo que ustedes también podremos encontrar además de esta feria que van a presentar? Tenemos el museo como tal, hay unos espacios verdes, también tenemos ahora talleres de guitarra, teatro, danza, baile, coro y rondalla, que es del municipio del Gatmur, y yoga y meditación. si la gente tiene alguna duda, alguna sugerencia, ¿cómo hace el contacto con ustedes? Claro, pueden llamar al 2860-928 o al 099-33-78787. Perfecto, le agradecemos su participación y también por entregarnos esa valiosa información. No, a ustedes por colaborarnos. Buenos días. Así es, amigos. Gracias a Margarita por haberse comunicado con nosotros desde el Centro Cultural Eduardo Kingman del Valle de los Chillos. Es la oportunidad también para que ustedes puedan marcar al 2229-66, 2229-66 y compartan con nosotros la información. Recuerde, pueden comunicarse con ellos, con el Centro Cultural, marcando al 286-0928. Darío, continuamos con la información. Contacto Ciudadano en Zona Cultura. Nos vamos con la información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con la colaboración de personalidades expertas en el mundo cinematográfico y académico cultural del país. Se desarrolló la tarde de este pasado miércoles el foro Cine Nacionalista versus Cine Postnacional. El encargado de la exposición fue Cristian León. Más detalles a continuación. Ensar en Cine busca convertirse en un espacio de reflexión en torno al séptimo arte, priorizando la participación de personas vinculadas con el cine a través del pensamiento. Además, se busca contribuir con esto a la formación de públicos y cinéfilos del país. En esta primera edición se dialogará con investigadores que han publicado libros sobre cine actualmente, así como con profesionales relacionados con el cine a través de la crítica, la programación y los derechos de autor. El ciclo de conversaciones servirá como preámbulo para la convocatoria al Concurso Nacional de Publicaciones sobre Cine, que se realizará en la Cinemateca Nacional Ulises de Estrella este año 2018. El primer invitado fue Cristian León, él es crítico, investigador y docente, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, UBA, y magíster en Estudios de la Cultura con mención en Comunicación por la Universidad Andina Simón Bolívar, donde actualmente imparte cátedra. Ha destacado en varios libros como El cine de la marginalidad, Realismo sucio y Violencia urbana del año 2005. Zona Cultura acompañó el acto. Dialogamos con Cristian León. Él nos cuenta cuál es su idea de lo que presentó en esta noche dentro de charlas de cine en Cinemateca Nacional. Básicamente lo que vamos a hablar esta tarde y noche es la relación que hay entre el cine y la nación. Hay momentos en donde confluyen cine y nación, otros momentos de distanciamiento y más bien de crítica, que el cine puede ser un gran crítico de proyectos homogenizantes de nación, por ejemplo. Cristian trae su experiencia hasta la Casa de la Cultura, no solo por su experiencia como crítico, investigador y docente, sino además porque formó parte antes ya de la Cinemateca de la Casa de la Cultura. Bueno, creo que el programa está armado desde distintos ámbitos, desde la investigación, desde la programación, desde la crítica. Entonces me parece que es tremendamente interesante porque estas charlas van a permitir acercarse al fenómeno cinematográfico desde distintos ángulos, ¿no? Y desde distintos enfoques. Sí, creo que es importante como pensar, reflexionar sobre lo que se está haciendo, ¿no? Porque ya se está haciendo mucho cine, pero nos hace falta ver la magnitud, el alcance, las dimensiones en todos los ámbitos del quehacer cinematográfico. Por su parte, Diego Coral, director de Cinemateca, destaca a estos ciclos de charlas como un espacio intelectual para generar conocimiento y ampliar ideas. Para nosotros es muy significativo porque creemos que una de las cosas más importantes que una cinemateca tiene que hacer es generar pensamiento, generar reflexión, ser un espacio en donde distintas formas de ver el cine desde lo intelectual, desde lo académico, desde la producción, desde el ciudadano, desde el crítico, desde el abogado experto en derechos de exhibición o en propiedad intelectual, se junten, se sienten a conversar, a dialogar para hacer que la cultura cinematográfica crezca, ¿no? En todos los sentidos posibles. Entonces para nosotros es muy, muy importante hacer esto. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 7 y 48. Los amorfinos, el teatro, la música, las palabras y las reflexiones nos envolverán hoy con su encanto en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Conozcamos más detalles en la siguiente nota. Hoy en la tarde y noche portovejense se desarrollará una jornada de tradición oral y amorfinos en la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí. Hay amorfinos para reír, otros para llorar, para solitarios y casados, para la vecina bonita y el caballero leal. Estos amorfinos y la rica tradición oral manabita serán las figuras literarias invitadas a esta jornada de conferencias de teatro en la mencionada institución. Fidel Intriago, director de la Casa de la Cultura Núcleo de Manabí, nos comenta acerca de la temática de las conferencias y sobre la obra teatral que se presentará. Tendremos una jornada que gira en torno a la tradición oral costera, la tradición oral manabita en particular, con dos conferencias, una de un investigador español que se llama Javier Pérez, en el cual habla sobre el amorfino y la geopoética, es decir, cómo el amorfino, justamente su poética, tiene relación con el espacio en el cual le circunda el montuno, la loma y el río. Es una ponencia que es parte de su investigación y que está desarrollando su tesis de doctorado acerca de la tradición de la manabita. Y después tenemos también un gestor cultural, Eduardo Zambrano, que va a hablar sobre la gestión cultural desde la música y a realizar una obra de teatro a las 8 de la noche sobre Chihuahua, que se llama Vamos a Chihuahuear, que tienen tres agrupaciones, una de música y dos de teatro. La obra es una obra de teatro costumbrista, justamente, que resalta la tradición de Chihuahua, que es la Navidad Montubia. Las conferencias se llevarán a cabo a partir de las 17 horas con entrada libre, mientras que la obra teatral Vamos a Chihuahuear se presentará a las 20 horas con una entrada general de $3. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. En Quito. Vamos con la información de la capital. ¿Te vas a quedar en Quito este feriado del carnaval? Zona Cultura le invita a explorar, conocer y visitar varios lugares que esconde el Valle de los Chillos. Fiesta, tradiciones y rica gastronomía usted podrá disfrutar entre familia y amigos. Así que aliste sus maletas, ponga mucha atención a la siguiente nota. Esta es mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Esta es mi tierra linda, el Ecuador, tiene de todo. Bajo los pies del Taita Cotopaxi, en la vigilancia del volcán Antisana y con la belleza del Guagua Pichincha, se esconde un valle encantado. Un lugar de encanto es el Valle de los Chillos. A tan solo 30 minutos de la ciudad de Quito, este sitio guarda grandes atractivos turísticos, de los cuales puedes disfrutar durante el feriado de carnaval. Si quieres disfrutar de los sonidos de la naturaleza y paz, sin duda, el Parque La Armenia te encantará, un lugar de amplia vegetación y senderos donde podrás caminar y disfrutar en familia. Está ubicado en la avenida General Rumiñahui, en el desvío del Puente 3. Boris Zárate, usuario del parque, expresa. Absorto de esta maravilla que Dios nos ha regalado, una linda naturaleza, un espacio recreacional perfecto. Si buscas aventura, sin duda la cascada del Cóndor Machay será el lugar indicado. Ubicado en la parroquia Rumipamba, a 17 kilómetros del cantón Sangolquí, es una reserva natural donde podrás admirar su enorme cascada con una elevación de 300 metros. El costo es de $2. Doris Enríquez, turista nacional, comenta. Donde que no tiene ningún peligro, es tranquilamente puede venir el turista a disfrutar este bonito balneario y la cascada que es muy hermosa. La parroquia del Tingo y la Merced te ofrecen sus piscinas de aguas termales con costo de $2. Podrás disfrutar de una mañana y tarde en familia. fiesta, alegría y música podrás gozar en la parroquia de Amaguaña. Su famoso carnaval se llevará a cabo el día lunes 12 y martes 13 de febrero. Carros alegóricos, desfiles y gente amable te espera en este lugar. Pero si usted visita el Valle de los Chillos, no puede irse sin saborear su rica gastronomía. La capital mundial del hornado, Sangolquí, le espera con un delicioso plato tradicional. En la parroquia de Selva Alegre puede degustar de un delicioso plato de cuy, acompañado de una deliciosa chicha. Y para despedirse de este valle encantado, saboree de los deliciosos helados y ricas espumillas que ofrece la parroquia de Conocoto. Hermoso y pintoresco en sus paisajes es el Valle de los Chillos, la puerta de la Ruta de los Volcanes, que encanta y encanta. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Juan Espinosa. Usted escucha el noticiario Zona Cultura, en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siete de la mañana con 55 minutos, 7:55 en todo el territorio continental ecuatoriano. El municipio de Quito impulsa la promoción del centro histórico a pie. La mañana de ayer inauguró los trabajos de peatonización en la calle de las Siete Cruces. Luego de semanas de trabajo, desde ayer los habitantes del Centro Histórico de Quito y sus correspondientes visitantes y turistas ya pueden disfrutar de los trabajos de peatonalización de la calle García Moreno, o conocida también como la calle de las Siete Cruces. Ahora, este eje vial comprendido entre las calles Mejía y Bolívar, que en su paso atraviesa la Plaza Grande y el Palacio de Gobierno, puede ser recorrido a pie. El hacer de la calle de las Siete Cruces un acceso peatonal forma parte del Plan Integral de Conservación y Dinamización del Centro Histórico de Quito, que maneja el municipio. Mauricio Rodas, alcalde de la ciudad, señaló los beneficios de este trabajo. Se ha reducido aproximadamente en un 30% los niveles de contaminación ambiental que existían en este lugar. Adicionalmente, hemos reducido los niveles de contaminación auditiva. El hecho de que no circulen vehículos en este sector también reduce los niveles de vibración que se generaban sobre las edificaciones patrimoniales. La peatonización beneficia la actividad comercial. José Pila es un comerciante que mantiene un puesto de caramelos en la calle de las Siete Cruces desde hace 53 años. Él nos dio su opinión sobre esta propuesta y también sobre la historia de este eje vial. Bueno, que había primeramente la línea de buses aquí, desde cuando yo inicié. Luego se perdió de un sentido del norte al sur. Ahora ha cambiado que va a ser peatonal las demás calles también del centro histórico. Entonces creo que está bien para la gente que camine tranquilamente. Esta no será la única calle peatonal. Se espera que próximamente se inaugure la Chile en el tramo comprendido entre Benalcázar e Imbabura. ¿Qué pasará con el tráfico? El alcalde señala que los trabajos son realizados en base a estudios técnicos de movilidad. Bueno, usted habrá notado que durante estas semanas, estos meses que esta vía ha estado en construcción para ser peatonizada y por lo tanto el tránsito vehicular fue cerrado, no ha generado mayor congestión en el centro histórico ni en las zonas aledañas. Esto fue obviamente debidamente analizado con anterioridad a arrancar con esta obra, y solamente una vez que establecimos planes de movilidad, rutas alternas, y pudimos verificar que no se iba a generar un esquema de congestión vehicular, es que fuimos adelante con el proyecto. Otros de los trabajos que son parte del Plan Integral de Conservación y Dinamización del Centro Histórico contemplan la repavimentación de calles, conservación de templos, monumentos arquitectónicos y la implementación de actividades artísticas y culturales en las calles peatonalizadas. Bueno, vamos con más información. Hace un momento tuvimos un contacto telefónico, sin embargo, por el tiempo no pudimos compartir otra actividad que realiza el Centro Cultural Eduardo Kingman. Ellos les invitan a todos para este próximo domingo al programa Domingo de Familia por Carnaval. Tendrán algunas actividades, por ejemplo, títeres, música, artistas invitados, juegos, pamba mesa. Es para eso, nos invitan a traer algo de comida para poder compartir. Eso se realizará el domingo 11 de febrero a partir de las 11 de la mañana. Tiene un costo de adultos $2 y niños de $1. El Centro Cultural Eduardo Kingman está en el Parque San Rafael, calle A. Dávila y Puerto Viejo. Así que todos a ser parte del Domingo de Familia por Carnaval en el Centro Cultural Eduardo Kingman. En el mundo. En los siguientes minutos haremos un recorrido por los libros guatemaltecos en República Dominicana, por el pensamiento teológico brasileño en tierras cubanas y por el supuesto asesinato del Nobel chileno Pablo Neruda y por un festival artístico con elementos patrimoniales mundiales en Vietnam. El Ministerio de Cultura de la República Dominicana informó hoy que Guatemala será el país invitado de honor de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2018, a celebrarse en esa capital del 19 al 30 de abril. Esa cartera de Estado señala que Guatemala fue escogida porque sobresale en la literatura universal por contar con numerosos poetas y escritores, entre quienes destaca como figura Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura, a quien se le dedicarán diversos actos durante el evento. La literatura, como toda obra de arte, es una forma de resistencia, de denuncia y de anuncio, afirmó la víspera el teólogo brasileño Frei Beto en Cuba a propósito de la 27 Feria Internacional del Libro 2018. El religioso e intelectual brasileño impartió una conferencia en la que abordó las posibilidades de la creación literaria como vehículo para la resistencia política, porque en ella, asegura, las palabras rompen el silencio que no es impuesto. La feria se desarrollará en Habana hasta el próximo 11 de febrero. La certeza de que, como todo parece indicar, el poeta chileno Pablo Neruda fue asesinado depende ahora de un litigio financiero que traba la entrega de las conclusiones forenses al juez encargado del caso. El gobierno de Chile adeuda a los laboratorios internacionales especializados alrededor de $59,000. Un simple molar rescatado de los restos mortales del Premio Nobel de Literatura pudiera revelar que murió con ayuda de terceros, muy probablemente por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet el 23 de septiembre de 1973. Más de 20 compañías artísticas de China, Corea del Sur, España, Francia, Israel, Japón, Mongolia, Rusia y Tailandia amenizarán el Festival de Hue, una ciudad del centro de Vietnam con 5 elementos reconocidos como Patrimonio de la Humanidad. Bajo el lema Herencia Cultural con Integración y Desarrollo, un destino sin herencias, la provincia presentará como platos fuertes al conjunto de reliquias de Hue, el Na Nak o Canto Real, los grabados en madera, los documentos de las dinastías Guyen y las obras de la arquitectura real. La décima edición del Festival de Hue se celebrará del 27 de abril al 2 de mayo próximos. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Torres. Tenemos ya las 8 de la mañana con 3 minutos. Tiempo para separarnos por un instante. Aquí termina la parte informativa del noticiario Zona Cultura y ya regresamos para irnos con nuestro segmento de opinión y entrevista. Agradecemos a nuestros compañeros en controles, Diego Salazar, Fernando Torres, a nuestros compañeros Alex Mora, Francisco Torres, también por haber sido parte importante de este equipo informativo. No se vaya, seguimos con más acá nosotros en el noticiario de Zona Cultura.